9:01, poco más o menos. Aquí estamos en Game 40, dispuestos a una semana más empezar un programa de 60 minutos dedicado al mundo de los videojuegos, de la informática, de los ordenadores, de lo que te dé la gana, digamos, directamente en un domingo cualquiera en mitad del mes de agosto. La verdad es que estamos todos, como diría, todos bastante quemados, tanto física como moralmente, pero sobre todo por distintos motivos. No precisamente laborales, ni mucho menos, sino que hacer el programa para nosotros es siempre un placer, sino por otras razones. Básicamente, las explicamos todas ellas en nuestro sumario, que aparte de cosas disgustantes, tendrá cosas divertidas, esperemos. Pero antes, tengo que decir hola a Manuel. Manuel, hola. Hola, ¿quién? Ibas a decir caracola, ¿no? Iba a decir Carlos, la verdad, pero me parece que me estaba anticipando a los acontecimientos. Sí, porque Carlos esta noche no pudo venir. Tiene una reunión muy importante en Manchester y dice que no, que no, que pasa, que la radio, que pasa, hoy no firma autógrafos. Joder, estos de Signosis trabajan hasta los domingos. Impresionante, señores. Así empieza nuestro sumario, a saber lo que tienen preparado hoy la gente de Game 40. De cosas disgustantes, evidentemente, de la subida de precios de las tarifas de Telefónica, o algunos dicen otras cosas. Mejor no mencionarla para no empezar a que caigan demandas sobre Game 40, ni mucho menos. Para eso están los Filipón, que llamarán muy amablemente a la gente de Telefónica para informarse sobre esta subida abusiva de los precios de Telefónica. Desde luego tendremos de todo y hablaremos de todo aquí mismo en Game 40. Aparte de todo eso, tendremos noticias, que algunas de ellas son bastante interesantes. Y también el análisis del Kula War. Él dice que no le ha costado demasiado, de todas formas eso lo oiremos. Seguramente hacia el final del programa aparecerá por aquí Fernando Martín, el chico de Synopsis, que nos explicará que tienen un montón de juegos muy bonitos, incluido la Alundra. ¿Y qué más? Pues ya comentaremos, ¿no?, un poco lo de Telefónica, las distintas noticias, música, el contestador con las opiniones y los comentarios de nuestros oyentes y alguna sorpresita que se colará por el camino. Seguramente, porque todo esto y mucho más es Game 40 en el día de hoy. Bienvenidos, tomad asiento, esto va para largo, ¿eh? Tendremos una dedicatoria especial, músicas dedicadas incluso aquí mismo en Game 40. De momento lo que sí que vamos a hacer es recomendarte otra vez más el disco de las canciones de Sound of Gran Turismo, The Real Driving Simulator, así se llama el álbum, la edita ENI en España, y esto es una de las canciones que están incluidas tanto en el juego como en esta banda sonora. Esto es A Seven is Wide de los Garbage. We'll be right back. y británica de los Garbage, hecha por gente que fueron productores excelentísimos dentro del mundo de la música. Incluso algunos de ellos fueron productores de la banda de Billy Corgan, los Smashing Pumpkins en un principio. Todos tienen una media edad de unos 40 años, pero tienen álbumes excelentes como es este versión 2.0. Y esto que está incluido dentro de la banda sonora original de Gran Turismo. Señores, Manuel, ¿sabes lo que toca ahora? Que aparezcan los Pipon. Como siempre a estas horas, los Pipon. No, bueno, no, como siempre a estas horas no, es algo normal, es para variar un poquito. Y es que ya sabéis que la semana pasada nos propusimos a los Pipon que hicieran ciertas llamadas para informarnos a todo el público. De hecho, han cumplido eso a rajatabla. Incluso casi han estado a punto de pegarles una demanda, pero lo han impedido. Incluso se han portado bien, y seriamente. Ya verás qué pelotas están los chicos, ya verás. Oye, Pon, que estoy hasta las narices, mira lo que están diciendo aquí. Mira, que van a subir las tarifas para que no nos podamos conectar a internet para ver esas pilas en bola. Mira un poco lo que pone aquí, tío, mira lo que está diciendo la gente del canal Game 40. No sé qué decimos, Fónica, venga a subir las tarifas, que nos quieren hundir en la miseria, que no tenemos dinero. Pero qué vergüenza, espera. Voy a escribir una carta telefónica, les voy a poner aquí. ¿Qué hay que escribir una carta? Mejor vamos a llamar a Telefónica. Les voy a dibujar a Godzilla. ¿Llamar a Telefónica para qué? Vamos a llamar a Telefónica para ver por si una vez nos dicen realmente lo que pasa para con... Para ver por quinta vez. Sí, señor. Tiene un puñetero de hablar. Me da por el culo. En fin, sea, señores... ¿Qué, llamamos? Vamos a llamar a Telefónica vamos, y a ver... Pero vamos a ver. Y vamos a hacerlo serio. Vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios porque... Con la pasta no se juega. En fin, señores, vamos a llamar a Telefónica. Vamos a llamar a Telefónica. Y vamos a penetrar en las redes de Telefónica hasta que nos expliquen una persona coherente y decente qué está pasando con las subidas, las bajadas. Esto parece el Aquapark. Y lo vamos a hacer serios. Eso, pero que no escriba de precedente, ¿eh? No. Telefónica, línea de atención personal, la tiene Pilar Martínez. ¿En qué puedo ayudarle? Nos gustaría, por favor, que nos explicara un poco pues cómo son las nuevas tarifas y esas cosas. Tarifa para internet, ¿no? Sí. ¿De qué provincia son? Pues de Bilbao. A ver, un momentito, por favor, le paso con el servicio de tarifas para que le informen. Muchas gracias. Ahora no meterán la musiquilla esta. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ya te lo he dicho. Houston, aquí base lunar térmica. Houston, estamos en Tayum. Oiga. Hola. Mire, tiene que llamar para esta información este número de teléfono que le voy a dar. A ver. Es el 4-0-8-4-4. Un momento, esta llamada es a Madrid. Sí, no. Allí le van a informar, ¿eh? ¿Pero nos van a cobrar por hacer esta llamada? Hombre, es una llamada interprovincial. O sea, encima de que llamamos para enterarnos, ¿nos van a cobrar todo el rato que nos estén informando? ¿Nos van a estar cobrando encima? Es que me han dicho que tienen que informarse ustedes en este número de teléfono. Vaya. ¿Eh? Bueno, pues le pasamos la factura y al jefe. Bueno, señorita, muy amable. De acuerdo. ¿Qué hace esta noche? ¿Eh? ¿Qué hace esta noche? Pues no lo sé todavía, no tengo los planes todavía. ¿Tiene novio? Sí. Respuesta incorrecta. 7 horas más tarde. Señoras y señores, por fin los Pinipón vamos a aclarar esto gracias a un compañero que tenemos al otro lado del teléfono, perteneciente al gabinete de prensa de Telefónica, que nos lo va a explicar todo, absolutamente todo, para que la gente no se haga pasos mentales. Javier García, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues gracias primero por atendernos, porque atendernos a nosotros, de verdad, en pocos sitios nos atienden, ¿eh? La mayoría de los sitios nos echan. O sea que, en fin, debe ser que como es por teléfono, lo tenéis difícil, pero en fin. Pues nada, como os cobramos la llamada, pues no pasa nada en este caso. Todo queda arreglado. Aquí vamos. Bueno, pues lo primero que te queremos preguntar es básicamente eso. O sea, ¿qué ha pasado y por qué? Bueno, pues lo que ha pasado es que me imagino que os referís a las subida de las tarifas. Uh-huh. Solo han subido las tarifas metropolitanas, han bajado las demás, las provinciales, interprovinciales, internacionales. Pero bueno, como efectivamente las llamadas de conexión a internet se realizan a través de una llamada metropolitana, pues efectivamente habrá alguno que se sienta molesto porque ahora en su recibo vamos a cobrarle algún dinero más. ¿Esto ha sido idea de Telefónica o ha pasado algo por ahí? Bueno, cuando las tarifas suben o bajan, lo que Telefónica hace no lo hace por capricho. Es decir, las tarifas todavía están reguladas, se publican en el Boletín Oficial del Estado y eso significa simplemente que se negocian con el Ministerio de Fomento. Uh-huh. Que unas veces quiere sujetar el IPC, quiere ver algunos factores y entonces Telefónica no tiene la última palabra o no puede libremente modificar tanto a la baja como a la alza sus tarifas telefónicas. Bien, pero para que el usuario, por ejemplo, de internet ahora estará diciendo, uy, ¿cuánto me van a cobrar? ¿Cuánto va a pasar? ¿Habéis adecuado algo más o menos para que la gente diga, bueno, pues por lo menos están intentando hacer algo para que no nos suba tanto lo que es el ministerio o lo que sea? Sí, porque hay una cosa que explicar. A Telefónica no le gusta que sus mejores clientes, entre los que se encuentran muchas de las personas que se conectan a internet y que son buenos clientes porque precisamente usan mucho el teléfono. Y eso, pues como es una empresa, pues nos gusta que la gente utilice nuestras líneas. Pero efectivamente, para no penalizar en exceso a la gente que hace ese tipo de llamadas de larga duración, porque se conecta y está durante varios minutos o varias horas hablando por teléfono, pues Telefónica ha diseñado un plan que llamamos Metropolitano para tratar de paliar ese efecto en las personas que se conectan. Consiste en lo siguiente: pagando una cuota de 250 pesetas al mes, esas llamadas metropolitanas tienen un 30% de descuento a partir del minuto 10 de la conexión. Eso se puede hacer para tres números que elija el usuario. Entonces, obviamente, de esos tres, uno puede ser el 055 de Infovía, que es el que permite la conexión local. Gracias, muchas gracias. Bien, ¿cómo se llamaba? En fin, bueno, muchas gracias. Muy atento. En fin, yo lo que digo y lo que decimos a Pinipón es que al final de cada hilo telefónico, cuando una empresa quiere desenvolverse, ponen a un tío, relaciones públicas, que sabe mucho, sabe hablar muy bien y que te vende la moto. Yo a este tío no sé si creerlo o no creerle. El tío parece majo y las cosas las ha dicho muy bien también, que yo no he entendido nada. Pero en fin, en cualquier caso, digamos que las cosas son así y que nos vamos a cenar morcilla, ¿vale? Nosotros vamos a cenar morcilla porque como no nos podemos conectar a internet, porque ahora de momento no sabemos si nos va a costar más o menos. ¡Alapón! A mí échamela bastante sal, ¿eh? En fin, ¿te has enterado, Manuel, o no? Hombre, más o menos es lo que se había venido hablando. Lo que pasa que es curioso que el plan este de las llamadas, que el descuento sea en llamadas de más de 10 minutos, cuando todos conocemos la fiabilidad y la calidad de las líneas de Telefónica, que rara vez es difícil mantener una conexión más de un minuto, como para que estar 10 minutos hasta que empiece. Seguramente, pues... O sea, que si antes te cortaba conectar con Infovía al medio minuto o a los 5 segundos, ahora ya... hará algo Telefónica para... cobrándote, por supuesto, el intento de conexión. Exactamente. Por supuesto. Pues por ahora supuesto. Tú, aunque estés en una hora, tengas que llamar 6 veces porque se te cuelgue la conexión, pues desgraciadamente seguramente no te hagan ningún descuento, aunque estés una hora conectado al mismo número con 6 o 7 llamadas distintas. Bueno, pues llega el momento de los discos dedicados aquí mismo en Game 40. No tengo ninguna música romántica, así que tú imagínate los violines y tal. Y chicos, imaginaos los violines, vienen una canción dedicada a una ser, cosa... ente, que en su momento nos ayudaba a todos, conectándonos a través de las vías mínimas, como dándonos un amor no eterno, que podíamos establecer y llegar mucho más allá a base de este amor, de una forma, hombre, de una forma desinteresada también nos beneficiaba a todos, creando algo nuevo, y que finalmente pues ese amor se ha roto, ¿no? Y que finalmente pues nos dice aquello de, ya no te quiero, pero al menos seamos amigos, ¿no? Esta canción va dedicada a ese ente, a esa cosa, ese ser. Va con todo el cariño. Lógicamente es una canción de desamor que le dedicamos desde Game 40 a ese amor perdido. Esperemos. La próxima semana seguramente ya nos enamoraremos de nuevo y pondremos otra canción dedicada. De momento este va para ese amor secreto que hemos perdido. Mi paisaje interior, contaminado, mi cabeza llena de pájaros, enjaulado en las paredes. diario. A veces aunque sea después de muerto me hago millonario. Por si te acuerdas de mí, te has apuntado en una barra de hielo. Mecánica, sí señor, que resume los sentimientos aquellos cuando la ruptura, y más de algún internauta tendrá esos mismos sentimientos, pero a otra cosa. Por cierto, volviendo al tema de Telefónica y cambiando de tema, en fin, cambiando de tema, Manuel, si es que es el menos super, subiendo las tarifas y mejorando el servicio sería fantástico. Bueno, al menos no me cuelgo, al menos esto va rápido, al menos no tengo lag, al menos no. Pero me temo que eso no va a pasar. Pero mientras tanto, en otras partes de España, Barcelona, por ejemplo, pues ya hay compañías de cable dando servicio y por 9.000 pesetas de tarifa plana al mes tienes 24 horas de conexión a internet al día. Anda. Ellos te vienen a casa, te instalan el aparato, son 9.000 pesetas al mes de cuota y tienes internet, además cogiendo 20 o 30 Ks por segundo. Jolín, ¿qué precio es esta, por cierto? Pues son las compañías de cable. Dependiendo de la provincia, ahora mismo me parece que todavía, según la provincia, solo hay una compañía de cable por provincia que es distinta en cada uno de los sitios. Mm. Aunque luego están todas aliadas entre ellas. Yo pensaba que esto lo llevaría Endesa o algo parecido. Depende de la provincia, porque hay dos o tres muy gordas que están divididas en pequeñas compañías que dan servicio en cada una de las provincias. Me parece que en Barcelona pues ya es una donde han empezado a dar servicio. Bueno, después de ya nuestra pequeña alegoría, nos vamos ya directamente al mundo de las noticias, Manuel, porque aparte en el mundo de los videojuegos ha pasado un montón de cosas y será interesante que hablemos de ellas. Pues venga. Sí. Noticias. Noticias. Noticias. Noticias en Game 40. Pues nada, se han visto las primeras imágenes de la consola portátil de Neo Geo. ¿Onda? La Neo Geo Pocket, que realmente no sé si llegará a España esta consola. Es una consola parecida a la Game Gear, de forma, es gris oscuro, negro, más pequeñita. Lo que pasa que no es color, o sea, tiene una pantalla de tamaño parecido a la Game Boy, la resolución, con 8 tonos de grises en vez de colores. La Game Boy tenía 4 tonos de grises, simplemente esta tiene 8. Y bueno, realmente veo difícil que, salvo en Japón, pueda llegar a otro sitio esta consola. Va a tener las típicas conversiones de King of Fighters y el resto de sagas que han hecho famosos a la gente de SNK. Pero realmente aquí pues tendremos la Game Boy Color, que va a llegar dentro de muy poquito, ya queda menos para que llegue, y teniendo una consola de la Game Boy Color de Nintendo, veo muy complicado que alguien se arriesgue en un país como España pues a traer esta consola. Para los más fanáticos de las recreativas de SNK que quieran su portátil, pues siempre existirá el mercado de importación. Otra, venga, más noticias. Otra, pues noticia importante para... Como todas las semanas, cada vez hay más compañías que se van sumando al carro de la Dreamcast, aunque aquí sigue quedando casi tanto tiempo para que salga como la semana pasada. Pues nada, la última e importante noticia, yo creo, es que el engine de Unreal, o sea, el motor gráfico de Unreal, que hoy en día quizá es el más potente que se ha utilizado en un juego en PC, pues ya se ha convertido para Dreamcast, y la verdad es que esa es muy buena noticia, porque hay muchos juegos que se están desarrollando en PC basados en este motor gráfico, y eso va a significar que si el mismo, las mismas rutinas, el mismo motor existe para Dreamcast, pues va a ser muy sencillo hacer la conversión a una máquina tan potente como la Dreamcast. Otro tema aparte que nos comentaban por internet gente, es que no habíamos hablado mucho del modem y de las posibilidades que eso, las nuevas posibilidades que va a dar a una consola como la Dreamcast que lleve el modem. Si se le puede nuquear, ¿no? El problema es que en Europa todavía no está muy claro que venga la Dreamcast con modem. Todavía Sega está dudando entre traerla con el modem o traerla a un precio más barato sin el modem, que se vendería como un accesorio aparte. Entonces el mercado europeo es bastante distinto al americano, principalmente, donde las llamadas locales no se pagan. Locales en muchos sitios son gratuitas, y allí lo de internet, pues igual que en España está creciendo mucho, la verdad es que ha crecido en toda Europa una burrada, pero en Estados Unidos es otro mundo, más que nada facilitado por las tarifas telefónicas. Entonces pues habrá que esperar a que Sega confirme si a Europa va a llegar el modem o no. La verdad es que la mayoría de juegos, muchos de los juegos van a traer la posibilidad de conectarse por red. Y bueno, si no lo trae, siempre a la gente le queda la posibilidad de comprárselo en la tienda, que vendrá como un accesorio aparte, igual que te compras a veces pues una memory card o otro joystick, un volante, pues tendrás el modem con la posibilidad de jugar a todos los juegos de Dreamcast en multijugador. Posiblemente a través del red, como algo así como Battle.net o algo parecido, ¿no? Eso es otra de las cosas, que Estados Unidos montar un servidor de ese tipo, pues tiene, evidentemente, con tanta gente, como tanto público como puede tener Estados Unidos, pues te merece la pena. Pero ten en cuenta que en Europa, ser países más pequeños todos y cada uno con su idioma, no sé qué, Sega tendría que montar, en vez de un servidor, uy, olvidémoslo, tendría que montar distintos en cada país, o uno general, que con los idiomas a España, déjalo. O sea que bueno, tendremos que usar el americano seguramente. Más noticias. Pues nada, más noticias. Pues noticias importantes, y ya comentábamos que había rumores de que Psygnosis, que Eidos estaba interesado en Psygnosis, que Sony podía meterse en Eidos, que había mucho pollo. Pues bueno, hay una noticia bastante importante, que es Microprose, que hace unos meses se rumoreaba que se iba a unir con GTI para montar una gran compañía de videojuegos. Al final, Microprose es una de las compañías más clásicas, yo creo que una de las más antiguas que quedan de las desarrolladoras de videojuegos en la actualidad. Pues ahora Hasbro, que es una compañía de juguetes americana muy conocida, que poco a poco se ha ido metiendo más en el tema de los videojuegos, hace poco tuvo un relativo éxito con un juego como Frogger o la versión de PC de Monopoly, pues ahora ha comprado Microprose, lo cual convierte a Hasbro en una compañía que va a tener mucha más repercusión fuera de Estados Unidos, donde sí es muy conocida, y va a tener un catálogo de juegos mucho más al gusto de los usuarios de ordenadores. Y luego aparte, otra noticia es que Zendan, que es la compañía central en la que están Sierra, Blizzard, o sea, algunas de las compañías de videojuegos más importantes, pues quiere deshacerse de ellas. O sea que seguramente Sierra y Blizzard, dos compañías muy apetecibles, Sierra por su larga trayectoria y Blizzard porque juego tras juego es éxito tras éxito. Por cierto, su Diablo 2, que toda la gente pregunta ¿cuándo va a salir? Pues desgraciadamente saldrá en la primavera, finales del 90, mediados del 99. Uh-huh. O sea, no va a estar para estas navidades. Pues bueno, Hardwell y Virgin está ahí, Blizzard, la verdad es que es un mercado que se está moviendo mucho, y esto de los videojuegos habrá que ver el resultado de los movimientos. Exactamente. Más incluso opinión. El dueño de, bueno, es dueño de Psygnosis, el fundador Ian Gerentium, pues que hace poco fue despedido de la compañía por Sony. No, según cuenta él en sus primeras declaraciones después de que fuera echado la compañía, no recibió muchas explicaciones de Sony. La teoría que todo el mundo tiene es que a Sony no le hacía mucha gracia que Psygnosis se hubiese volcado en desarrollar para otros sistemas que en teoría son competencia suya, y aparte los resultados de Signosis a nivel de calidad de los juegos en los últimos meses no habían sido los de hace unos años. Entonces, pues bueno, Ian Errington vuelve a la carga, va a fundar una nueva compañía que no tendrá nada que ver con Signosis, y ahí estará otra posible compañía fuerte en este mundo de los videojuegos. ¿Tienes una breva? ¿Una que te dure 50 segundos? Como muy pequeñita. 40. Command Conquer. Parece que la gente de Westwood, ya sabemos que el Command Conquer 2 Tiberian Sun llegará antes de Navidades, traducido al español y todo, están buscando una compañía en Hollywood para hacer la película de Command Conquer. Oh. Ya sabemos que están haciendo la de Wing Commander. Yo hago de malo que soy igual. Yo el tío de la barba ese calvo. Pues nada, yo haré de bueno. Venga, pues ya está. En fin, volvemos en cuestión de un minuto, como siempre la pausa, y 29 aquí mismo en Game 40. No os vayáis, que todavía nos quedan entrevistas, nos quedan análisis de juegos y un montón de cosas más. Aquí mismo, en Game 40. No os vayáis, no me seáis fieles. Game 40. Bueno, mientras Fernando Martín está a punto de entrar en el estudio, ahora mismo está a punto de hacerlo junto a Manuel, yo pongo un poquito de música, ya que antes hemos hablado de las noticias del Tiberian Sun, el próximo lanzamiento del Command & Conquer. Esta es la música del Command & Conquer antiguo. Que reza Alex, que se me ha ido la pelota, Manuel me ha corregido. Pues entonces, buenas noticias para el Tiberian Sun, la nueva parte del Retired, Command & Conquer, o toda la saga de historias que en su momento nos hicieron a todos temblar. ¿Cuándo sale exactamente el Tiberian Sun, Manuel, para recordarlo? Pues en noviembre, me parece. Noviembre, exactamente. Este de invierno volveremos a disfrutar de la buena estrategia. Game 40. Vamos un poquito de música. Estoy poniendo ahora mismo la música del Blast Radius. Es uno de los últimos lanzamientos de Psygnosis para dar la bienvenida al señor Fernando Martín. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, pero lógicamente no va a hablar del Blast Radius, aunque si quiere también va a hablar del Blast Radius. Es no. Lógico que hable de la Lunda y un montón de cosas, de cómo le va el verano, de qué moreno está, qué puñetero, qué... Exactamente, en un mes como este, ¿qué va a hacer? Ha venido a hablarnos de sus vacaciones. Claro, si nosotros no tenemos nada más interesante que contar. Es verdad, nuestras vacaciones. Que venden 15.000 copias. Bueno, ellos y cualquiera, que no te creas que son muchos de España los que venden más de 10.000 copias de cualquier título. Realmente he estado muy contentos. El tema de Alundra está yendo muy bien y esperamos que siga yendo bien de cara a las Navidades. Creemos que es un juego que tendrá cabida estas Navidades también. Entonces, los juegos de rol tienen una vida más larga que otros títulos. Exactamente. Además, un juego de rol como este, que bueno, pues tecnológicamente y no es demasiado espectacular como Final Fantasy VII, pero bueno, es un juego de rol de los de siempre, clásico, que a la gente le gusta y pensamos que bueno. Estamos muy contentos, 15.000 copias está muy bien. Ya te digo, si están contentos, habéis hecho el agosto bueno, en agosto. Bueno, fíjate qué vacaciones nos hemos dado a costa de Alundra. En todas partes y tal, pero hay otros juegos. Supongo que Alundra, aparte de vender las 15.000 de este agosto, venderá muchas más. De hecho, hay muy buenas notas, ya nosotros ya la analizaremos esta semana, porque ha sido cuando nos lo has entregado, y que los chicos no esperen el análisis hasta dentro de un par de semanas, o así, poco más o menos, como mucho. Pero hay más juegos que está Psygnosis preparando para este final de verano, principio de otoño. De hecho, ya me enseñaste ahí en la oficina el, digámoslo en inglés, ODT. ODT, ese famoso, lo voy a decir en español también. No, pues queda bien. No, mejor no, que ya hemos dedicado una canción por ahí que se llamaba algo así, déjalo, luego te lo cuento. Sí, bueno, sí. Luego cuéntame. Luego te lo cuento. Bueno, ODT es, bueno, como muchos sabrán, ha sido portada este mes en Superjuegos, ha habido un work in progress en Superjuegos de sus páginas, en Hobby también. Es un juego que a las revistas les está gustando. Es una mezcla, como ya dije en el programa anterior, entre Resident, entre Tomb Raider. Tiene un poco de todo. Tiene puzzle, tiene aventura, tiene un poco de arcade. Realmente estamos muy sorprendidos de cómo está quedando el juego. Y bueno, en las revistas veréis exactamente qué es lo que va a pasar con este juego. Y la mezcla de géneros que tiene, que es lo que realmente sorprende, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más juegos tenéis por ahí preparados? Porque seguramente, si no sé, siempre está al inicio, está preparando cosas continuamente. Bueno, el Fórmula 1 98. ¿Cuándo? Para PC, será para octubre. Para octubre, para PC, que es lo que necesitará, lógicamente, el PC de Bill Gates para que role más o menos bien, ¿no? Pues creo que va por un Pentium 6, 8 millones. A la venga, tirando piedras para su propio tejado. No. Bueno, del PC, el Fórmula 1 de PC se retrasará para el año que viene, seguramente, igual que ha pasado con este. Bueno, lo que sí es verdad que Psygnosis está tirando para abajo las especificaciones en cuanto a PC. Sí. Nos disparamos el año pasado mucho y fue un problema para nosotros. Ahora realmente se han dado cuenta en la central de que España es diferente y que estas especificaciones no se pueden dar así. Entonces están tirando muy para abajo. No lo sé todavía, pero os lo adelantaremos. Bueno, pues cuando lo sepamos lo adelantamos. Otro juego más que estás a punto de lanzar, si no lo has lanzado ya. Sí, lo has lanzado ya, el Sentinel Returns. Que Sentinel Returns. Tiene su público aquí en España. Sí, su público tendrá. La verdad es que... no sé dónde se esconden, pero lo tiene. Es un juego el clásico, que bueno, los entendidos en videojuegos pues lo conocen perfectamente y así se ha visto en las revistas, se ha llevado unas puntuaciones magníficas. De hecho, es así, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, es un juego de pura estrategia. Es más, hay que darle al coco un poquito. Hay que darle al coco, exactamente. Y simplemente es un concepto un poco extraño, pero que luego, según vas jugando, te va creciendo algo dentro que no puedes dejarlo. La verdad es que pasó lo mismo con el Sentinel hace muchos años y ahora esta parte, pues bueno, simplemente muy parecido, o sea, sí, técnicamente ha mejorado muchísimo, evidentemente es la evolución del tiempo, pero la jugabilidad mantiene la misma del pasado, incluso con muchos más niveles por si alguien se había acabado. Bueno, 650 niveles, o sea que me parece que nadie se va a poder aburrir. Venga y aburrirse. Incluso creo que genera niveles aleatorios si te lo llegas a acabar, pero bueno, eso sí, ya es genera... una larga historia. Salen muchos niveles. Y eso que parecíamos tontos los de los videojuegos, que decían por ahí, anda, que vosotros los sacuden y caen bellotas. Sí, sí. niveles de romperse la cabeza, esto es peor que la historia de la Pacinoff ese con el Tetris. En fin, y para Nintendo, eso, no uy, para Nintendo. Eso, cuando bueno, el Wipeout, Fórmula 1, por ejemplo, acabamos de hablar. Fórmula 1 para el año que viene. Para el año que viene. No hay nada confirmado, pero no hay nada confirmado. Wipeout. Bueno, ya ha visto tu beta encima de ya la ha visto la beta, ya la has visto. Bueno, pues yo todavía no he visto Wipeout porque no tengo la Nintendo en la oficina, pero bueno, dentro de poco saldrá en las revistas y bueno, seguramente y estamos convencidos y así es la información que tenemos de Inglaterra. Ha quedado magnífico, la conversión ha sido estupenda, dando la calidad que se espera de una Nintendo 64. O sea, de fondo un montón de niebla y de cerquita polígonos muy vistosos. Sí. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, no estamos siendo domingo. En fin, no, es que hoy estamos de oferta, ya hemos empezado fuerte el programa, ya te cuento luego, es la historia de la canción que hemos dedicado antes. Bueno. ¿Qué más nos quieres contar, Manuel? Pregúntale algo, hombre. Pues nada, el ODT para Nintendo 64 que lo digas para en inglés, el año que viene también, ¿no? Y el año que viene también. Así que la gente se confunde Odyssey, y a lo mejor se creen Odyssey. Que son dos juegos distintos, son el mismo, el ODT y el ODT son el mismo. Eso, son el mismo. De acuerdo. Juego magnífico. Vale. Fernando. Dime. ¿Algo más? Global Domination. ¡Horroroso! ¡Por favor! ¡Este no cuela! ¡Por favor! ¡Que no! ¿Cómo que no cuela? Nos ha prohibido Carlos hablar. ¡Que Carlos subió, señores! El otro día estoy hablando con él, le encanta, está enamorado de ese juego. Ya te digo, no te fastidia, y la productora del juego también está enamorado, pero... pero no nos lo vendas. ¿De verdad te gusta? ¿De verdad has visto algo? De verdad me gusta y he jugado. Y lo veo original porque no hay nada parecido. La cosa es así, es un juego de estrategia del que, bueno, no se ha visto nada parecido todavía. Entonces, igual a la gente le gusta que no. A mí me está gustando. Tal vez sea un poco complicado de jugar al principio. Eso me está llamando dicho tonto. Por Carlos. Me está llamando tonto. Manuel, dile algo. Yo tengo que estar aquí para vender mis juegos, señores. Global Domination. Vale, de acuerdo, Global Domination. Vale, muy bien. En fin, le dará la nota a Carlos también. A ver si tiene tanta moral como tú. Y el Colony Wars Vendetta. Fantástico. También nada que ver con el primero. Se han incluido incluso misiones dentro de la superficie de planetas. No va a ser todo en el espacio. Exactamente. Entonces, bueno, pues... ¿Ese para cuándo llega? Este juego sale en... noviembre, a principios de noviembre. Antes de Navidades. Exactamente, antes de Navidades. Bueno, es un género que... El género Colony Wars, pues, bueno, muy particular también. Le gusta a la gente que le gusta. Sobre todo en áreas espaciales, con naves. Pero bueno... Estamos convencidos de que este juego va a sorprender mucho, va a sorprender bastante. O sea que tenéis una oferta variada, vamos, que no os vais a quedar sin trabajo de aquí en las Navidades, vamos. No, bueno, y tengo que hablar de Drakkan. Drakkan. Para enero del 99. Vale. Es el juego de PC. Vale, pues habla. El juego de PC, el resto de compañías no tienen nada parecido a Drakkan, vamos, sin ninguna duda. No, es una mezcla entre... el personaje es una mujer... nada de extrañar. Oh, pero al final. Pero tiene una pequeña mascota que es un dragón. Entonces tú puedes simultáneamente dirigir. Te gustan los animales, es más cariñosa. Sí, yo creo que de mascota poco y de pequeña mucho menos. Pero bueno, no, pero es mascota, ¿no? Tienes que ver a la mujer, es una mujer. ¿No? Tienes que verla. O sea, no es un dragoncito, en fin. Bueno, pues para las historias de Drakkan ya nos las contarás justo antes del enero, porque espero que nos visites más a menudo. Bueno, y venga. ¿Cómo me tratáis? Ahora una pregunta seria. Bueno, si te pagas algo. Si no sé si ya lleva un añito en España, sí, un poquito más, ¿qué resumen nos puedes hacer de este primer año? ¿Qué sorpresas te has llevado, alegrías y tristezas en este primer año? Bueno, Sorpresas me he llevado, pues porque era un campo que yo no conocía. Yo he estado en revista y he estado en Centro Mail, es decir, en punto de venta, pero en distribuidora y en desarrolladora de juegos no he estado. Sorpresas me he llevado puesto que desde fuera parece muy fácil el tema del desarrollo, la programación, sale esta fecha, lo sacamos aquí, hacemos esto, y no es así de fácil. Hay problemas de programación, los juegos es muy habitual que se retrasen. Muy a pesar de vosotros y de vosotros consumidor. También, Doblaje, señor, doblaje. Qué sorpresa me lleva con el doblaje. Bueno, afortunadamente Signosis va a hacer doblaje. Los doblajes ya en España, con lo cual van a mejorar, vamos, al 300%. ¡Se ha salido! Pero es que Signosis ha tenido una historia. Sus primeros doblajes al español fueron muy buenos. Crazy Van, había doblajes maravillosos. Porque lo hicieron en España. No, no te creas, fue sí. También una compañía, lo que pasa es que se buscaría en actores españoles, en España. Pero era una compañía inglesa española, la compañía de doblaje que contrató a los actores fue española, la contrataron desde Inglaterra. Muy bien. Muy bien. Y ahora al final vuelven las traducciones a España. Vuelven, ¿no?, las traducciones a España, sí. Menos mal. El caos vino con Fórmula 1, y bueno, pues a partir de ahora se va a hacer. De hecho, ya Fórmula 1 98 lleva dos comentaristas conocidos en el mundo del motor en España, que son Balba Camino. Y que nos harán sudar cubos de adrenalina y, otra vez. No. Y se chocarán contra la barrera. Cubetas de adrenalina. Cubetas de adrenalina. En fin, Fernando, espero que no tengas muchas más sorpresas, o las que tengas sean más agradables dentro del mundo de la distribución del videojuego. Nos vemos antes de Navidades, que seguramente será el momento fuerte de todos vosotros, y os llamaremos. Sí, vendrá con compañía, sí, además. Compañía, además. Seguramente no vendrá Solete, porque estaremos por allí, has hecho amiguitos nuevos. Sí. Pero ya lo contaremos cuando ya la cosa sea oficial. Muy bien. ¿Vale, Fernando? Fantástico, genial, me habéis dejado con la boca abierta. Venga, y nos das una primicia. No tienes ninguna primicia. No tienes ninguna noticia. Aquí en pleno agosto, que las noticias vuelan. No. Me voy de vacaciones. No, ninguna. No ficháis a nadie. No. Bueno, en fin. Ninguna primicia. De acuerdo, primicia. ¿Vais a ir a Londres al ECTS? El ECTS, sí, señor. Vamos a estar allí y bueno, esperemos que vosotros estéis. Esperemos. Si nos pagan, seguramente. Si no, seguramente. No, paso. Y después del ECTS también hablaremos de lo que ha pasado en el ECTS. Que algo pasará, como algo todos pasará. Los años. Mientras tanto, mientras echamos a este energúmeno del estudio, nosotros nos vamos a... No quiero irme. Fuera. Hombre, que no se quede aquí. Que bueno, vea no quiero esta irme. Maravilla de programa. Está en crisis. Game 40. Vamos ya Delta en crisis aquí en 40. Nos queda todavía en las llamadas del contestador automático, que por cierto está activado, 915223128. O también nos queda... Ah, que es que no lo hemos dicho a lo largo del programa. Ya sabéis cómo conectaros a través del canal Game 40 del IRC. Bueno, pues ya sabéis, tenéis que buscaros el programa de chatear por ahí, que es el MIRC. Cualquier programa de IRC, el más típico es el MIRC, pero es buscar un programa de IRC y luego conectaros a un servidor que esté el canal hispano, el IRC hispano, que normalmente simplemente pues cualquiera de los servidores que hay en España le pones, en vez de www delante, le pones IRC, irc.arrakis.es, irc.servicom.es, y ahí entras al canal hispano y bueno, buscas el canal Game, el puerto normal, barra 40. El puerto normalmente por el que te pide que entres es el 6667, pero viene por defecto en todos los programas de IRC. Sí, normalmente, que... aunque puede ser el 666, el 6668 y tal. Buscas Game guión bajo 40, ahí mismo está el Estitale y habrá un montón de gente ahora mismo conectada. De hecho, los saludamos ahora mismo. Hola, Peña, decir hola. Ya está, revolucionados todos. En fin, ya sabéis, conectados a través del IRC hay un canal Game 40 para nosotros. Ya sabéis que también están los mensajes a tiempo real y nosotros los leemos. Hoy no vamos a leerlos porque vamos un poquito justitos de programa y todavía nos quedan las llamadas del contestador automático. Ahí van. Hola, mira, quería hablaros del chip de la PlayStation. Siempre están en contra de él, pero aunque sin olvidar la piratería, sirve para juegos de importación, que es para lo que yo lo uso, y dicen que es ilegal y todo eso, pero vamos, yo quería poner que es en contra. Por ejemplo, tú tienes la Nintendo 64 ilegalmente, debería tenerte en cuenta. Y segundo, que el Gran Turismo me parece un bodrio de juego, porque el modo Quick Arcade es lamentable, solo dos vueltas y los circuitos son muy pequeños. Vale, hasta otra. Hola, me llamo Iker, soy de San Sebastián. Me gustaría opinar sobre un tema que salió en el programa de la semana pasada sobre el Sega Rally 2. Un oyente que se puso un poco exacerbado, un poco estúpido. Bueno, me gustaría decir que para empezar el estúpido es él y no Carlos, puesto que lee una revista tan buenísima como es Hobby Consolas. Le recomiendo encarecidamente que deje de leer basura informativa. Otro tema que me gustaría que tratarais es el nuevo emulador de PlayStation que ha salido, el Psyche 015, y me gustaría que explicarais un poco el funcionamiento, ya que parece un poco engorroso de utilizar. Para los usuarios de Nintendo 64 que tengan internet, ahí va una dirección buena en castellano: www.geocities.com/timesquare/stadium/7743. Hola, soy Trujano del chat y yo llamaba para dos cosas. Primero, mandar un pedazo fatality a la revista Superjuegos por dedicarse casi exclusivamente a PlayStation, por dedicarle portadas todos los meses durante 2 años y por conceder casi el 80% de la revista. Y también mandar otro fatality al Supergozo porque le escribe una carta diciendo todo eso y no se atreve a publicarla. Lo segundo que quería era decir que los que quieren que se largue el programa, escriban un pequeño email a dirección@cadena40.es. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40, 915223128. Date prisa. Vaya contestador que hemos tenido esta semana. Ha habido para todos, para Hobby Consolas, para Superjuegos, para nosotros que quieren que trabajemos el doble. Por favor, no hagáis caso a la última llamada. No sé cómo se ha podido colar en nuestro contestador. Ni idea. Por cierto, el primero que llama de la periodería, desde luego merece, desde luego, que lo pille alguna compañía distribuidora o la Guardia Civil, que desde luego le va a encantar que encuentre juegos piratas en su casa y sobre todo a la gente que se los proporciona. Eso es fantástico, y sobre todo cuando quiere juegos nuevos y de importación y esas tonterías que me está diciendo. A la hora que pida juegos nuevos y que cuando salen, verán cómo empiezan a haber retrasos y retrasos y retrasos. Luego un montón de compañeros le mirarán a él a ver qué opina. Sobre todo, mirarán al chico que le instala el chip o al que hace las copias piratas, qué ordenador más bonito tiene, qué cosas más bonitas, y empezarán a ver envidias. Nada, nada, que siga la piratería, ya verás dónde acaba el mercado español, ya verás. Hombre, él no estaba defendiendo la piratería, pero realmente lo del chip que dice, vale, sirve para jugar a los juegos de importación, pero bueno, si los juegos de importación están en japonés o puedes jugarlos antes, que está muy bien, pero también las películas salen antes en Estados Unidos y la gente no se preocupa de verlos. O sea que yo creo que lo mejor es seguir con el ritmo español, y si tienes los juegos que van saliendo aquí, ojalá salieran antes, a todos nos gustaría, pero bueno, si esperamos un poquito, pues ya está, hay otros juegos que salen mientras tanto y son todos bastante buenos. Tampoco se muere nadie. Manuel, ¿vamos con análisis? Pues venga, vamos con el análisis del Cool Award, un juego de puzzles para PlayStation que yo tenía muchas esperanzas puestas en él, que al final se han visto bastante defraudadas, desgraciadamente. Una pena. No, eso porque tenías esperanzas, no sé por qué. Pues no sé, un juego de puzzles, parecía original, veías una pelota, desarrollado por la gente de Sony Europa, que hasta el momento todos los juegos que habían hecho estaban muy bien. Abajo. Ponemos un paréntesis muy grande para el Spice World, pero bueno. Los anuncios eran muy bonitos, con una pelotita y el rolito de la letra. Exactamente, que parecía que podía ser algo original. Ellos mismos siempre te hablaban muy bien de él, que era un juego que tenía muchas esperanzas, que era lo más original, que lo todo mejor el mundo decía que era muy bonito y muy original. Te recordaba a la recreativa esa de la pelota que tenías que ir bajando en 3D. Marvel Madness. Ojalá se pareciera un poquito, pero Marvel Madness en su tiempo fue una revolución y este juego pues se queda en mera caricatura, porque realmente tenemos... Al principio, vale, parece muy bonito, tienes unas plataformas en espacio por las que debes viajar moviendo una bola, y al final el juego se convierte en eso, en un simple plataformas en el que tienes los típicos obstáculos de pinchos, hielo, suelos que se hunden. O sea, que es un juego de plataformas con una bola, que el control tampoco es nada del otro mundo, porque vas avanzando cuadrado a cuadrado. Luego, aparte, algunos de los puzzles con la visión espacial y todo tan bonito que tiene, pues es un poco de lanzarte al vacío, porque realmente no sabes lo que hay que debajo. Muchas veces tienes que irte a la otra esquina, girar todo y ver, mira, ahí hay una plataforma, y entonces dar un salto al vacío y caer en la otra plataforma que está tapada por los propios bloques o el mismo suelo donde te metes. O sea, que en general es simplemente un plataformas muy simple, con algunos puzzles curiosos, como todos estos juegos, pero que muy soso, y que cuando pasas unos niveles, pues te engancha un poco, eso hay que reconocerlo, como todos estos juegos, que siempre que vas pasando niveles te encuentras cosas nuevas, sus fases de bonus, vas recogiendo las frutitas típicas, pero vamos, que yo esperaba algo más revolucionario y realmente se queda en eso, en un juego de plataformas soso, muy mecánico, y en el que además muchas veces el propio mecanismo del juego no te permite hacer realmente lo que deberías hacer, te impide una visión perfecta de lo que podían ser tus próximos movimientos, y eso es un fallo, yo creo, que diseño bastante gordo. Ya, música, o sea, ¿qué tal? Porque normalmente los juegos están bien, los gráficos están bien, la verdad es que tiene algunos efectos interesantes, pero vamos, que al que quiera un juego de puzzles en PlayStation, realmente yo no se lo puedo recomendar. Tienes el Basamuf, que es una maravilla, tienes el Kurusi, que es algo realmente original, te puede gustar o lo puedes odiar, pero por lo menos es algo diferente. Uh-huh. O sea que, desgraciadamente, el Kula World, mi nota un 5, y tendremos que esperar otro juego de puzzles más original, entretenido y divertido. Dando caña ahí a los videojuegos, la próxima semana si conviene analizamos alguno, pero ya me parece que va a ser Carlos, porque yo conozco a uno que se larga de vacaciones, y como no le pilla algún teléfono móvil por seguro ahí, seguro que se lo compre yo. Se las merece las vacaciones, ya, seguro. La próxima semana entonces no estás por aquí. Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en 7 días. Ya, igual encuentras algún teléfono y todo. Bueno, pues avánzame, me tenías por aquí advertencia sobre el ECTS, que es pues dentro de nada. Exactamente, nos había preguntado un oyente que los premios del ECTS ya se habían dado y quién habían sido los ganadores. Pues bueno, realmente estos premios se hicieron bastante famosos el año pasado, cuando ganó la Nintendo 64, y Nintendo lo aprovechó bastante en su publicidad, es decir, que había sido elegido mejor consola del ECTS. Pues bueno, los premios del ECTS todavía no se han dado, se dan justo el primer día del ECTS, el domingo 6 por la noche, en una gran gala. Allí se dirá quiénes son los ganadores. Nosotros, el programa, hemos tenido la oportunidad de votar al mejor juego de consola del año, al mejor juego de PC. ¿Has tenido la oportunidad de votar y yo no he podido? Hemos votado todos, porque los votos que hemos dado han sido los de nuestros oyentes en Navidad. Los que votaron mejores juegos han sido los que hemos mandado al ECTS para que participen, se junten allí junto con los votos de todas las publicaciones europeas, todos los medios europeos relacionados con el videojuego son los que votan. O sea, Final Fantasy VII, ¿no? ¿Hemos votado? Pues nosotros hemos votado. Es el mejor juego de consola, luego está el mejor juego de PC, desarrollador del año, editor del año, mejor consola y mejor PC. Ah, bueno, ahí hemos mandado nuestros votos y veremos el día 6 quiénes son los ganadores. O sea que todavía, todavía no se sabe. De acuerdo, ¿a quién hemos votado? Pues bueno, a los que habían ganado. Ahora realmente no me acuerdo, pero evidentemente mejor consola fue... No le voy a hacer sacar los apuntes ahora, Manuel. Mejor consola fue PlayStation, mejor desarrollador fue Rare, mejor juego de consola Final Fantasy, mejor juego de PC... Ninguno. Pues no sé... No, bueno, bueno, pero que quedó Mantel que quedó mejor de la clasificación de mejor juego de PC, que no sé si fue el Tomb Raider 2, el Blade Runner... No, creo que fue no Tomb Raider 2, juntando los dos, creo que fue Tomb Raider 2, si lo juntamos. Yo creo que sí, vamos. Bueno, pues nada, chicos, la próxima semana seguramente tendremos a los dos personajes por estos por teléfono, con lo cual estaré yo aquí solito con Adolfo, Dios me pille confesado. Manuel, gracias por venir. ¿Te ha gustado la canción dedicada? Bueno, me ha parecido... Muy bonita. Alegre, picante. Sí que sí, picante. Diferente, original. Diferente. La próxima semana dedicaremos otra nueva canción a otros nuevos, que a ver si se creen algo todavía esto. En fin, fue un placer acompañaros. Dentro de 7 días vuelve Game 40. Sed buenos, no hagáis nada que Boom nunca haría. Adiós. Y en caballero.